Yo soy Raquel Albeniz y hago la dirección general de este espectáculo. Está Paula Echevere, que hace la puesta en escena conmigo. Este espectáculo es una obra que surge de Alicia Stahl, una de las actrices, la que hace Carmela, me trajo el proyecto para que lo dirigiera. Yo convoqué al resto de la gente. Ya habíamos trabajado con Patricia Suárez. Yo había trabajado como actriz en dos espectáculos de ella, en dos obras de ella, ¿no? En El Fruto y en Otros Gritos. Paula dirige Otros Gritos. Así que es una autora que conocemos mucho, que nos gusta mucho. Así que así surgió este proyecto. Me lo trajeron y dijimos, bueno, sí, vamos a hacerlo. Después convocamos en realidad los actores. Bueno, Alicia estaba, Patricia nos, bueno, convocamos a Anita, María es del grupo nuestro, María Forni, Paula y yo somos de un grupo, y Daniela somos de un grupo, Simpatizo con Todo, que es un grupo que viene generando espectáculos y dirigiendo en distintos roles o actuando, ya hace tiempo estamos juntas, así que nos conocemos mucho. Estamos en el Teatro del Pueblo los viernes a las 9 de la noche. Bueno, yo soy Paula Echevere, hice la apuesta, ya me presentó mi compañera y amiga. Somos un grupo, Simpatizo con Todo, que más allá de haber comenzado con esto que dijo Raquel, que trajo el libro Alicia, hacemos la producción también, estamos acostumbradas a trabajar juntas, no solo la obra de Patricia que nos llega, nos resultaba conocido como lenguaje, como lugar que nos gusta y nos divierte, sino que con María Forni, que es una de las actrices, y Daniela Martínez, que hace la asistencia, conformamos un grupo que estamos acostumbradas a trabajar juntas. Bueno, es una obra, como habrás visto, divertida, con humor, en donde la plástica de los objetos y las luces también, bueno, como en toda obra teatral, pero quiero decir, nosotros ponemos una mirada especial también en este sentido. Y el proceso fue interesante. Raquel hace un trabajo muy fino con los actores, con el vínculo, con los diálogos, y yo vengo un poco después a adornar. Sí, es un trabajo bien fino con lo que es, digamos, el manejo del espacio, el manejo del cuerpo, el manejo de las luces, el manejo de la estética. Ya tiene una mirada que me interesa mucho siempre en lo que hacemos. Yo me dedico mucho más a la dirección de actores, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso nos complementamos muy bien en realidad.